Navarro, como te quiere Jorge Peña. Hace unos días me quedé mirando a la mujer madre de mis muchachos. Ya se le nota en la cara los años, pero así vieja me sigue gustando. Y cuando discutimos me siento mal y le busco el lado para reconciliar. Le ayudo a cocinar barro y aguaceo, que no me vaya a dejar porque eso es muy feo. Y al llegar la noche ya está mansita, le doy un besito y se va en risita. Y ahí es que se junta el hambre y la comida, porque me sigue gustando la mujer mía. Son cosas de viejo que a veces la envidian los nuevos. Son cosas de viejo que a veces la envidian los nuevos. Que se casan por ahí, que se casan por ahí, para divorciarse más luego. Son cosas de viejos, y entre más años más la quiero. Tantos años juntos y todavía nos hablamos. Sargento Rafael Maestre, de la mano de Jesucristo, los héroes en Colombia sí existen. Homer Martínez Vides y su amada Magali Angulo Sosa en Saloa. Maravilloso vivir siempre enamorado de la misma muchachita de 40. Pastor Carlos Arturo García, un hermano en el Consejo de Aguachica. Hace unos años llegaba borracho a maltratarla sin haber motivos. Ay, hombre, mal hecho, mal hecho. Y me aguantaba todos esos maltratos, descargando la rabia con los hijos. Y un día me echó de la casa y llorando me fui. Y apurado busqué a Cristo y me devolví. Le pedí que me ayudara y Él me ayudó. Por eso estamos junticos, gracias a Dios. Y se volvió a enamorar de este negro, porque Jesucristo hizo todo nuevo. De la vieja al viejo está enamorado, y ahora quiere que vista como un pelado. Son cosas de viejo que a veces la envidian los nuevos. Son cosas de viejo que a veces la envidian los nuevos. Y si me llega a dejar, yo la vuelvo a buscar pa' casarme con ella de nuevo. Son cosas de viejo, y entre más años más la quiero. Son cosas de viejo, que a veces la envidian los nuevos. Son cosas de viejo, que a veces la envidian los nuevos. Que se casan por ahí, que se casan por ahí, para divorciarse más luego. Son cosas de viejo, y entre más años más la quiero. Son cosas de viejo, entre más años más la quiero. Ay, son cosas.